ordenado sacerdote el día 21 de diciembre de 1984 por el Instituto del Verbo Encarnado. Cursó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario de Paraná. Es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino y doctor en Teología por la Pontificia Universidad de Lateramente. Ha sido profesor en la Universidad Católica Pío XII de San Luis, en el Seminario Diocesano de San Rafael y en el Seminario Religioso María, Madre del Verbo Encarnado. Entre sus libros publicados podemos mencionar Revestidos de Entrañas y Misericordia, Los Dichos Varón y Mujer, La Ciencia de Dios, El Teólogo Responde, El Dolor Salvífico, En Dónde Dice la Biblia Qué, Las Verdades Probadas, La Castidad Posible, Manual de Bioética, La Trampa Rota, Evitar los Afectos, entre otros. Ha publicado cerca de 200 artículos en revistas filosóficas y teológicas, como Diálogo Micael y Lagos. Ha dictado más de 200 conferencias en Argentina, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Entre sus congresos y seminarios dictados podemos nombrar Jornadas Tomistas de San Rafael, Jornadas Bíblicas de San Rafael, Moral Conyugal y Origen de la Vida, Enfermedades y Fin de la Vida, Principios Debatidos de Teología Moral, El Problema de la Adicción Sexual, Seminario Matrimonio, Familia y Valores. Es director de la página web El Teólogo Responde, Foro Moral y asesor de Catholic.net y ALMA, entre otros. Bueno, buenos días a todos. El tema que me toca desarrollar a mí es el de la pornografía y sus consecuencias, que podemos considerar ciertamente consecuencias letales. El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, ya en el año 1997, si no me equivoco, corroborar la fecha, 1989, en un documento sobre la pornografía y la violencia, decía lo siguiente: la pornografía y la exaltación de la violencia son viejas realidades de la condición humana que evidencian la componente más turbia de la naturaleza humana dañada por el pecado. Debemos comenzar, en primer lugar, tratando de entender qué quiere decir o a qué se refiere este fenómeno de la pornografía, en el cual, ciertamente, en los últimos años, en las últimas décadas, se, de alguna manera, perdurando todavía la conciencia de lo esencial de este problema, creo que se han enturbiado también los límites del fenómeno. O sea, hay muchas personas que consideraban ciertas cosas como pornográficas hace unas décadas atrás, que quizá hoy en día no sabrían si seguir diciendo la pornografía empieza ahí o empieza más allá. La palabra pornografía procede de dos palabras griegas: porné, que significa prostitución, prostituta, y grafía, que significa no solamente dibujar, sino describir, ¿no?, ilustrar. Por lo tanto, significa la descripción de la prostitución o de las personas dedicadas a esa acción. De todos modos, esta palabra que nosotros tenemos y que la hemos formado a partir de la lengua griega, parece que en la antigua Grecia no se usó nunca. La primera constatación del uso de esta palabra para designar a este fenómeno se remonta, o por lo menos lo aparece, en algún escrito en Francia en torno al 1800. De todos modos, la pornografía ha estado presente en las antiguas culturas, como diré enseguida. Se entiende por pornografía, dice el mismo documento que cité recién del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, la violación, merced al uso de las técnicas audiovisuales, del derecho a la privacidad del cuerpo humano en la naturaleza masculina y femenina, una violación que reduce la persona humana y el cuerpo humano a un objeto anónimo destinado a una mala utilización con la intención de obtener una gratificación concupiscente. Es una definición que considero muy acertada. No es una descripción puramente fenomenológica o que va incluso por los efectos, sino que creo que da en la tecla. Por eso analicémosla un poco. En primer lugar, es una violación. Esto es una expresión que para muchas personas, aplicado a la pornografía, le llamaría la atención. Porque uno podrá decir, bueno, primero, la persona que accede a pornografía lo hace la mayoría de las veces, uno supone, voluntariamente. Y muchísimas personas que se prestan para que se haga pornografía con sus cuerpos, también lo hacen, la mayoría de ellos, voluntariamente, incluso hasta sacando ganancias. Sin embargo, es ciertamente una violación y creo que eso se debe empezar por ahí, ¿no? Es una violación de qué cosa, del derecho, dice el texto que leímos, a la privacidad del cuerpo humano en su naturaleza masculina y femenina. Se refiere aquí al derecho que tiene la persona que expone su desnudez, el derecho que ella tiene a que no se viole su intimidad. Esta tiene derecho a no exponerse, o mejor dicho, derecho a no ser mirada con lascivia, incluso si ella se expone voluntariamente, del mismo modo que toda persona tiene derecho a no ser asesinada, incluso si ella lo permite. Fíjense, cuando nosotros no comprendemos el que se hable de una violación del derecho respecto de la persona que se expone ella libremente, desnuda para ser mirada, nosotros estamos ya aceptando un principio que es verdaderamente nocivo en la moral y que es un principio que se puede bajar un poco. Es un principio que ha tratado de ser introducido hoy en día de forma equívoca, exagerada, que es el principio de permisión. Es decir, es lícito hacer a otro sobre mí todo lo que yo le permita. De eso parte una base falsa, ¿no? Por lo tanto, con ese principio se trata, por ejemplo, de justificar el aborto, de justificar, por ejemplo, la eutanasia. Si yo le pido al médico que me practique la eutanasia, el médico no comete un acto malo porque yo cedo mi derecho, ¿no? De la pedofilia o la efebofilia, mejor todavía, en el caso de ser la relación sexual de un adulto con un adolescente, si el adolescente consiente, no se puede hablar de violación. Esto es ciertamente toda una tergiversación. ¿Por qué? Porque hay derechos que están ligados a la dignidad inderogable de la persona humana y estos derechos no pueden cederse. O sea, hay derechos que no se pueden ceder. Yo puedo ceder algunos derechos, puedo ceder un derecho de propiedad, puedo regalar algo, pero hay derechos que no se pueden ceder. Por ejemplo, no se puede ceder el derecho a la fidelidad matrimonial. El esposo no le puede dar permiso a la esposa para que ella adultere, ni la esposa le puede dar permiso. Si le da permiso, lo mismo es un adulterio y lo mismo es una violación del derecho y de la justicia, además de la castidad. No, son derechos inderogables. Por eso es que creo que se habla adecuadamente de una violación. Aún la persona que se presta para esto sigue manteniendo un derecho a no ser mal deseada, aún si ella se ha rebajado, o sea, aún si ella quiere eso, ¿no? Como ponía en ese ejemplo que dije al principio, yo no puedo asesinar a una persona por más que venga y me lo pida o me dé el permiso de hacerlo. Sigue estando vigente el dinero. Además, es indudable que, no todas, pero muchas y quizá incluso la mayoría de las personas que se prestan voluntariamente para esto, son personas a quienes empujan a sus actos degradantes problemas y sufrimientos muy de fondo. En algunos casos puede ser la necesidad de afecto, el odio hacia sí mismas, la incapacidad de entender las tremendas consecuencias de esos actos, la degeneración a las que las ha empujado una educación inmoral o experiencias degradantes. Por eso podemos siempre hablar, cuando uno se refiere a este tipo de personas, a una explotación del sufrimiento ajeno. Todas estas personas sufren, incluso las que uno puede pensar que son muy alegres. muy alegres. Por eso cuando, para referirse a una persona de mala vida, uno dice es una persona alegre, eso es una cosa totalmente falsa. Es una persona que sufre muchísimo. Bien, pero al margen, digamos, de eso, que sería una situación más de orden psicológico, como decía, está, lo otro está ligado a la ontología de la persona, y es que es el derecho, no se puede ceder ese derecho. La pornografía es siempre una reducción, decía la definición, hacía referencia a eso, se trata de una reducción. Es una reducción, primero, de la persona a su corporeidad, y luego de su corporeidad a una cosa, una cosificación. A un mero objeto sin nombre ni apellido, sin familia, sin pasado, sin presente, sin futuro, sin dolores ni dramas personales, sin esperanza. Es decir, todas estas cualidades, todas estas connotaciones, que son las connotaciones que todos tenemos. La persona que consume pornografía las abstrae de aquella persona a quien está mirando. Ese objeto al que mire y con el cual se excita o excita su concupiscencia, tiene que estar despojado de todas estas cualidades. Porque estas cualidades, junto a la concupiscencia que desata la desnudez de ese cuerpo, estas otras cualidades, si están unidas a ese cuerpo, tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una historia, tiene un sufrimiento. Todo eso despierta también otros sentimientos, como la conmiseración, la lástima o la misericordia, todo lo cual evidentemente anula luego el deseo concupiscente. Por eso la persona que recurre a una prostituta abstrae de su realidad histórica. La inmensa mayoría de las veces jamás le va a preguntar su nombre, ¿no? Una vez yo le hice la pregunta a una persona que me pidió ayuda y que tenía problema de una cierta adicción a las prostitutas, y le pregunté, para que tomara conciencia del nivel de gravedad incluso de su acto en el plano psicológico, ¿alguna vez usted le preguntó cómo se llamaba alguna de esas mujeres? Y él me dijo, jamás, no lo haría ni loco, aún sabiendo que le va a dar un nombre falso, no quiere, se independiza de eso psicológicamente. La finalidad de este acto es la gratificación concupiscente. O sea, la pornografía no tiene otro objetivo en el consumidor que el placer. Por eso, algunos autores especializados en el tema suelen señalar la pornografía es principalmente el alimento de la masturbación. También puede estar ligado a otros comportamientos, pero principalmente está ligado a este. Está ligado a este. El medio del que se sirve, finalmente, se indicaba en la definición, del que se sirve para esto son las técnicas audiovisuales. Es lo propio de la pornografía, y la misma etimología de la palabra lo dice, ¿no? Grapheme, ¿no? O sea, es a través del dibujo, de la imagen, ¿no? Y que principalmente indicaba, como digo, la pintura o la descripción, y luego pasó a indicar cualquier ostentación provocativa del desnudo humano. También se suele decir que la pornografía es la literatura de la desviación sexual, ya que alimenta las diferentes desviaciones sexuales, que dichas en general se designan con el término de parafilias, como el exhibicionismo, el voyerismo. El exhibicionismo es la persona que se manifiesta a sí misma en su desnudez. El voyerismo, que es la persona que se alimenta con ese tipo de visión, de mirada. Y también está metida, está relacionada con otras patologías como el fetichismo, el travestismo, la pederastia, la pedofilia, la homosexualidad, el sadomasoquismo, etc. Y esto lo demuestra el hecho de que existe pornografía especializada para cada una de estas diferentes parafilias en la literatura, en revistas, en películas, en videos, en boletines, etc. Y en nuestros días en cientos y en miles de páginas de internet. O sea, para cada una de estas desviaciones. Por lo tanto, ciertamente que tiene una relación estrecha. El catecismo de la Iglesia Católica también habla de la pornografía y la describe de la siguiente manera. Dice, consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Aquí se habla, como ven, de actos sexuales. Más arriba yo he añadido también el desnudo, y se menciona el desnudo mismo, aunque no esté relacionado con un acto sexual, siempre y cuando, aunque no represente una acción sexual, sea capaz por el gesto, por la forma en que se presenta, etcétera, de ser tomado como una insinuación sexual. En este sentido hay que tener en cuenta que en la pornografía no entra lo que se suele denominar el desnudo artístico, como podemos encontrar en algunas obras particulares de arte. Piensen, por ejemplo, en Miguel Ángel y sus grandes obras escultóricas o pintóricas. De esto hablaré más hacia el final, cuando trate de dar el juicio moral, la distinción entre una cosa y otra, ¿no? La pornografía es, pues, finalmente, en cuanto a este tema, digamos, de tratar de limitar el tema, es un fenómeno de degradación reduplicativa, es decir, una especie de prostitución de la prostitución, porque al envilecimiento de la sexualidad, que está ocasionado por desgajar la sexualidad del marco del amor, de la donación personal, del marco matrimonial, le suma el ultraje de su comercialización, el del escándalo, el de la intención corruptiva del prójimo y el de sacar provecho del prójimo. Segundo punto: los principales hitos históricos que nos llevan a comprender este problema, la actualidad del problema. Creo que esto es muy importante, aunque esto que voy a decir ahora de alguna manera sobreexcede un poco el marco exclusivo de la pornografía y nos da una idea de cómo ha sido la evolución, por lo menos en el último siglo, del fenómeno del cambio de mentalidad, lo que se llama, hoy en día le llaman reingeniería social respecto de todo el tema de la sexualidad, de la familia. Sin embargo, es lo que explica la realidad actual de la pornografía y también lo que nos va a dar una pauta muy importante para saber qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Si no se entiende esto, uno reduciría el fenómeno pornográfico a una sola de sus causas, quizá la comercial o la otra, la degradación humana, y le faltaría lo esencial, que es todo el plano ideológico que está detrás. El documento al que ya aludí antes, del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, dice también lo siguiente: la pornografía y la exaltación de la violencia, que fíjense, las une, el documento habla de las dos cosas, pero también porque hasta cierto punto son indisolubles, son dos fenómenos que se acompañan, no siempre, pero la mayoría de las veces, ¿no? Y que guardan una potencialidad uno con el otro, es decir, uno, aunque no esté acompañado del otro, es potencialmente productor del otro, ¿no? Bien, dice así: la pornografía y la exaltación de la violencia son viejas realidades de la condición humana que evidencian la componente más turbia de la naturaleza humana dañada por el pecado. Durante el último cuarto de siglo, esto es 1989, o sea, nosotros hoy en día tenemos que decir el último medio siglo, ¿no?, han adquirido una amplitud nueva y han pasado a constituir un serio problema social. Encontramos nosotros la realidad de la pornografía en decorados, en estuco, en esculturas, en cerámica y en pintura, ya en viejas civilizaciones paganas, como las de la India, China, la antigua Grecia, el Imperio Romano. Pero ciertamente que es con la invención de la fotografía primero y del cinematógrafo después que el fenómeno pasó a tener dimensiones totalmente nuevas. Y el salto más marcado, casi cualitativo, se ha dado con la llegada de Internet, ¿no? Aún así, la violenta embestida de la pornografía sobre nuestra sociedad no está ligada, como decía, como traté de explicar antes, a la evolución, por ejemplo, de las técnicas gráficas o al comercio de este fenómeno, sino que más que nada se enraiza en la ideología de lo que ha venido en llamarse la revolución sexual y que tuvo lugar a lo largo del siglo XX. Voy a señalar simplemente algunos de los principales personajes que fueron marcando hitos en este paso. El primero de ellos es un poco desconocido para la mayoría, y que es un médico inglés, Henry Havelock Ellis, ¿no?, que falleció en 1939, al cual se le debe algunos de los términos que después entraron en el lenguaje psicológico, como narcisismo y otros más, ¿no? Y él es el primero que va como coautor a hacer un tratado médico sobre la homosexualidad que se llamó Sexual Inversion, o sea, la inversión sexual, de 1896, en el cual él ya presentaba la homosexualidad como un fenómeno normal del hombre. En la década del 20 publicó 7 volúmenes en una obra titulada Estudios sobre la psicología del sexo, con una clara aceptación de la eugenesia y del control reproductivo. La eugenesia es el uso de las técnicas de selección para solamente permitir el nacimiento o la sobrevivencia, porque el método que se utilizaba era principalmente el aborto y después la eutanasia, ¿no?, de una raza más pura, más limpia. Por lo tanto, sobre todo, esto quería decir la eliminación de todos los individuos que venían al mundo con alguna malformación. Inglaterra, no estamos hablando de la Alemania nazi todavía. Sus ideas y las de todos estos personajes son comunes en esa época a la inteligencia médica europea, ¿no?, de gran parte del mundo científico europeo. Un papel muy importante y relacionada con Ellis lo va a desempeñar una enfermera norteamericana conocida, llamada Margaret Higgins Sanger, ¿no?, Margaret Sanger, que vivió de finales del 800 hasta 1966. Ella fue particularmente influyente con un folletito que comenzó a publicar en 1914 que se llamó, ¿no?, La Mujer Rebelde, donde tenía este eslogan, un eslogan muy conocido, era ni dioses ni maestros, o sea, sin ningún tipo de autoridad en todo el tema del uso de la sexualidad, ¿no? Allí ella era donde decía, por ejemplo, una de las grandes lacras de nuestro tiempo, el lecho matrimonial. O sea, el lugar donde se traen los hijos al mundo. O sea, la gran lacra de nuestra sociedad, ¿no? En el número de lanzamiento, la declaración que ella hacía de intenciones de su obra, decía lo siguiente, estas son palabras textuales, yo las encontré en un texto, entonces fui a buscar, traté de encontrar el documento original porque me pareció que capaz que estaba sacada de contexto o mal traducida, ¿eh? No, es una traducción literal del inglés. Dice, la cosa más misericordiosa que una familia le puede hacer a uno de sus hijos es matarlo. Ella fue quien acuñó el término control de la natalidad, y del concepto de que toda mujer debía ser la única dueña de su propio cuerpo. Esto se remonta a ella. En 1914 ella se conoce y se empieza a relacionar con este Ellis, con el cual incluso llegan a convivir adulterinamente, ¿no? En 1916 Sanger abre la primera clínica de control de la natalidad y planificación familiar en los Estados Unidos. Ella ofrecía a sus clientes, mujeres, diafragmas que eran traídos desde Europa de forma ilegal. Por este hecho ella fue encarcelada en aquel tiempo durante unos meses, ¿no? Ellis le va a proporcionar a ella un marco académico para el trabajo que ésta hacía en las calles, porque era una mujer revolucionaria en este sentido. Le faltaba un marco más ideológico que se lo va a dar este hombre con el cual ella convivió durante un tiempo. Este médico inglés, ¿no? En 1920 ella publica un libro muy importante, se llama La mujer y la nueva raza, que rápidamente se convirtió en un bestseller. En él hablaba expresamente de evolucionar a nuevas ideas sobre el sexo para que la verdad nos haga libres. Un año más tarde, en 1921, funda la Federación Americana para el Control de la Natalidad, financiada por la Fundación Rockefeller. El proyecto apuntaba a utilizar la sexualidad y la contracepción con fines eugenésicos, de los que ya hablé antes. Decía así: el control de la natalidad no pretende ni más ni menos que facilitar el proceso de eliminación, weeding out, proceso de eliminación, ¿no?, de los no aptos y prevenir el nacimiento de los defectuosos o de aquellos que llegaran a ser defectuosos. Esas son sus intenciones. Esta es la gran... la gran profetisa de todo este movimiento que nosotros hoy en día vemos cómo se implanta en nuestra patria, ¿no? Y también decía lo siguiente: el problema más urgente hoy es cómo limitar y disuadir de la sobrefertilidad a los mental y físicamente defectuosos. Con toda lógica, durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, Sanger apoyó los programas eugenésicos, el aborto, el infanticidio y la esterilización del gobierno nazi. Cuando empezaron a hacerse públicos, no digo que ella no los conociera, sino la sociedad norteamericana empezó a conocer, se empezó a divulgar un poco más, casi al final de la guerra, ¿no?, las atrocidades del gobierno de Hitler, Sanger y la Fundación Rockefeller rediseñaron su organización, esta que dije que fundó ella antes, American Birth Control League, la Liga de Control de Nacimientos Americana, transformándola, se le lavaron la cara, en la Federación de Paternidad Planificada de los Estados Unidos, Planned Parenthood Federation of America, que posteriormente se llamó International Planned Parenthood Federation, la famosa IPPF, que es la que maneja todas las políticas de control de la natalidad prácticamente en gran parte del mundo, porque es explícitamente apoyada tanto por la ONU como por la Organización Mundial de la Salud, y es la que dirige las políticas de natalidad de muchos países, entre ellos el nuestro, ¿no? Contemporáneamente a la acción de este personaje, en Europa empiezan a divulgarse los estudios de Sigmund Freud, ¿no? O sea, es casi contemporáneo, incluso muere mucho antes que ella, 1939. Conocedor Freud de los estudios de Ellis, ¿no?, y de quien va a adoptar los conceptos de narcisismo y autoerotismo, ¿no? La doctrina e influencia de Freud es suficientemente conocida para que baste esta alusión. No voy a desarrollar nada de él porque nos iríamos del tema. Más o menos casi todos han sentido hablar y conocen su influencia. En cuanto a la revolución sexual, en cambio, un paso adelante en todo esto lo va a dar uno de los discípulos de Freud, que es Wilhelm Reich, que surca una parte importante del siglo XX, de hecho muere cerca de los años 80. Él trató de amalgamar las ideas de Freud con la ideología de Marx. En 1930 él publica un libro que va a dar nombre a todo este movimiento, se llamó La Revolución Sexual. La tesis de fondo consistía en afirmar de forma muy simplista que el hombre, una vez que satisfaga todas sus necesidades físicas, que para Reich son todas sexuales, alcanzará la felicidad. Como dice un gran pensador ya fallecido, italiano, Augusto Del Noce, este es uno de los tantos personajes que a lo largo del siglo XX aparecieron ostentando el título de inventor de la felicidad, ¿no? De todos modos, este inventor de la felicidad, y que puso en práctica él mismo todas sus teorías, murió olvidado en una penitenciaría de Connecticut en Estados Unidos, condenado por su contumacia criminal fraudulenta. Según el dictamen del psiquiatra penitenciario, corroborado por otros médicos, admiradores y seguidores de Reich, él era un paranoico o un esquizofrénico progresivo. Para algunos llegó a este estado por embotamiento de la conciencia, convirtiéndose en un anestésico moral de todos sus actos, ¿no? Sin embargo, él dijo lo siguiente en ese libro famoso que mencioné antes: no cabe duda alguna de que la revolución sexual está en marcha y de que ningún poder en el mundo la parará. En este punto ciertamente estuvo acertado, ¿no? Bien, es sin embargo considerado un paradigma su pensamiento. Es el pensamiento de un hombre enfermo, un hombre sexualmente enfermo. Él es maestro de sexualidad de nuestro tiempo, ¿no? De todo modo, la influencia más grande sobre el problema que nosotros estamos viviendo la tuvo otro autor norteamericano que aúna todos estos esfuerzos, que es ayudado por gran parte de estos personajes, que tiene contacto con todos ellos y que fue Alfred Charles Kinsey, que vivió entre 1894 y 1956. Es interesante que él era un zoólogo, especialista en animales, especialmente un entomólogo, especialista en insectos. Este es el gran educador de la sexualidad de nuestro tiempo. Todas las ideas sexuales que se enseñan en los programas de educación sexual de la inmensa mayoría de los países, por ejemplo, todas las que están introducidas en los programas de educación sexual de nuestro país en las últimas décadas, todas son de este entomólogo. Ya nos ha tomado por moscas, ¿no? Él fue contratado en 1920 por la Universidad de Indiana para realizar investigaciones sexuales en secreto. Según sus biógrafos críticos, porque Kinsey tiene sus biógrafos totalmente que lo exaltan, de hecho se hizo una película para defender su figura e idealizarla, pero sus críticos, que se basan incluso en documentos muy serios y en investigación de los propios archivos de la fundación que él va a tener, Kinsey fue un verdadero pervertido. Y sin embargo, nadie tuvo más influencia que él en todo el siglo, en todo este tema. Sus trabajos fueron también financiados por la Fundación Rockefeller, asociándose a él, a su investigación, algunos médicos que trabajaban para Sanger en esa fundación, particularmente dos, Abraham Stone y Robert Dickinson. Este último fue quien le proporcionó a Kinsey un variado número de contactos con personas con historias sexuales únicas, es decir, con personas que tenían parafilias muy llamativas y que habían pasado por la clínica de Sanger que él gestionaba y por eso las conocía, incluyendo a un famoso personaje que es conocido en la historia como el señor X o también el señor Verde, que porque se guardaba el anonimato por supuesto de sus nombres, un pedófilo de quien tomó muchos de los datos que luego publicó como criterios de normalidad. O sea, la normalidad está marcada por los informes, por el famoso informe 15 y del cual hablaré ahora, que fue los criterios de normalidad fueron tomados sobre los estudios hechos por este personaje, que era un pedófilo con un grado de perturbación mental muy grave, ¿no? Es interesante, ¿no? También el otro colaborador que mencioné proporcionó a 15 y más de 200 historias sexuales, incluyendo la suya propia, también era un enfermo, ¿no? 1948, fecha clave, 15 publica con estos colaboradores su trabajo Sexual Behavior in the Human Male, el comportamiento sexual en el varón, en los hombres, se traduce en el varón, ¿no? Allí muestra un especial interés por el modelo homosexual, masturbación y comportamientos homosexuales, dándole absoluta preferencia en sus páginas. De hecho, él relega el comportamiento sexual del varón, relega todo el tema del matrimonio unas pocas páginas al final de su libro. Fíjense lo que dice: muchos tipos de comportamientos sexuales humanos que son etiquetados en los libros de texto como anormales o como perversiones resultan darse, después de realizado un examen estadístico, hasta en un 30, 60, 75% en determinadas poblaciones. Es difícil sostener que tales tipos de comportamientos son anormales sobre la base de que son infrecuentes. De hecho, Kinsey afirmaba en ese libro que un varón normal se masturba 4 veces por día. Eso está explícitamente, bueno, eso son datos, son asumidos como datos científicos. O sea, la mayoría de los científicos que leyeron eso se rieron de Kinsey, de todos modos, y diciendo, es un loco, es un pervertido, ¿no? Y de todos modos, el informe Kinsey modeló todos los programas de educación sexual, incluido de educación sexual de niños. Como digo, esa es la ideología kinseyana la que está detrás de lo que se le da a leer en la literatura, por supuesto, estudiantes de medicina, colegios secundarios, incluso hoy en día primarios, y como saben, incluso preescolarmente. 5 años más tarde publica el complemento de este comportamiento sexual en las mujeres. Los dos juntos forman lo que se llama el famoso informe Kinsey. Entre ellos se propone lo que es los valores relacionados con lo que se va a llamar la nueva biología, donde se afirma varias tesis. 5 de las principales son estas. Primero, los niños son sexualmente activos desde su nacimiento. pueden tener relaciones sexuales a cualquier edad y son merecedoras de ellas. El incesto, las relaciones con adultos, no son dañinas. Segunda, un hombre es la suma total de todos los orgasmos que ha experimentado a lo largo de su vida. A más orgasmos, comenzando edades más tempranas, el hombre será más saludable. Tercero, la bisexualidad es la orientación sexual normal para las personas normales y sin inhibiciones. Las personas son básicamente pansexuales, o sea, no tienen una orientación determinada, están orientadas a todo tipo de experiencia sexual. Cuarto, la heterosexualidad, atracción del varón por la mujer por el varón, es anormal y producto de inhibiciones culturales y de condicionamientos sociales. Por último, quinto, el 10% o más de la población es homosexual. Se llega incluso a decir que el 37%, los datos son muy flexibles que maneja él. Este es el dato que ustedes escucharán permanentemente, que todos los médicos serios afirman que es falso. Está tomado de aquí. El informe Kinsey provocó un impacto en el mundo académico y en el público general, convirtiéndose en un bestseller. Si uno hoy en día, por ejemplo, yo me tomé el trabajo de hacerlo ayer a la tarde, uno entra en una página de venta de libros, venta digital, como Amazon, que es la mayor vendedora de libros digitales, y pone este libro, no solamente aparece él, sino que aparecen notas calificatorias para poder venderlo, y dice así, dice esta expresión en una notita que aparece ahí, dice, obra considerada como uno de los 100 mejores libros del siglo XX. Esto es la revista Lobos Magazine de Inglaterra, que tengo entendido es una revista adventista. Uno de los 100 mejores libros del siglo XX. Si no lo leyeron, entonces todavía le falta algo para su cultura, ¿no? Les recomiendo que no lo lean, ¿no? Y la revista Time, una de las revistas más difundidas en el mundo anglosajón, el 24 de agosto de 1953, que dedica toda su tapa, la tapa es el rostro de Kinsey, es la fecha en que muere Kinsey, dice, termina con esta observación el artículo que le dedica a él: Kinsey ha hecho para el sexo lo que Cristóbal Colón hizo para la geografía, el descubrimiento del nuevo mundo, ¿no? Bien, a pesar de las alabanzas de muchos de sus colegas, las críticas también fueron muchas y llegaron incluso de pensadores neofreudianos, como por ejemplo Abraham Maslow, ¿no?, el cual protestó por el tratamiento que había dado a los datos en su estudio, afirmando que eso no representaba la población real. Años después, científicos de varios países junto al FBI, que de todos modos no hay que tomar el FBI como un centro de moralidad, pero bueno, este dato puede servir. ¿Y por qué se metió? Por las implicaciones pederastas del estudio, ¿no? Demostraron el poco rigor de los datos y la falsedad de sus conclusiones. La muestra, sin duda, era sesgada, decía. Entre el 25 y el 48% de las personas analizadas en el estudio para sacar los datos de lo que es un hombre normal eran presos y o sufrían distintos tipos de desviaciones sexuales, siendo 1.400 de ellos clasificados como delincuentes sexuales. A eso le toco. Porque eran los que se prestaban para su estudio. No tenía ningún problema. Además, algunas de las mujeres que aparecían dentro del grupo de mujeres casadas en realidad eran prostitutas. Y el 70% de las mujeres del estudio eran solteras, cuando la media nacional era el 30%. O sea, ¿cómo podía decir cuál es la actitud de la mujer casada, cuando en realidad había entrevistado a la mayoría de personas solteras? Bien. Incluso Paul Gebhardt, que es colaborador de Kinsey y un coautor, uno de los cuatro, porque el primer libro lo escriben tres autores, Kinsey y dos colaboradores, el tercero Kinsey y tres colaboradores, el que se añade es Gebhardt, él es el coautor del libro de la conducta sexual de la mujer. Al ser preguntado por las personas que habían sido incluidas en el estudio, él dice lo siguiente: el 55% eran presos, No teníamos bastantes personas de fuera de la prisión para hacer la comparación, pero 15, y no comparó, simplemente tomó la muestra de presos que tenía y la usó junto con la muestra de personas con educación por debajo de la universidad. Al intentar enfatizar este último grupo, introdujo muchos errores en los datos. El mismo Gebhardt reconocía el interés preferencial de 15 y por la homosexualidad. Dice, no hubo preguntas como cuántos aferes heterosexuales había tenido una persona, ni qué atributos eran sexualmente atrayentes en su pareja. Estas cuestiones fueron preguntadas directamente a los homosexuales. Aunque finalmente la revista científica médica británica Lancet, que es muy considerada entre el mundo médico, dictaminara lo siguiente: Kinsey entrevistó una proporción no representativa de presos y violadores sexuales dentro de un estudio sobre el comportamiento sexual normal. El impacto, digo, a pesar de que afirmó eso, el impacto del informe Kinsey en la sociedad ya había alcanzado proporciones incalculables y es imparable, ¿no? Y más allá del fraude estadístico, se reveló que los niños del estudio, ¿no?, o sea, los niños usados para el estudio, fueron sometidos a abusos sexuales por adultos en nombre de la ciencia. Entonces, estudió las reacciones de los niños mientras eran violados, para lo que luego que violados. Ese es el informe 15, ¿no? Gracias al trabajo de la doctora Judith Reisman, un nombre que les pido que graben, porque lo vamos a usar mucho, ya que es una de las principales psicólogas clínicas norteamericanas que ha estudiado este fenómeno, es muy crítica respecto a todo el problema de la pornografía, es creo que la que tiene más estudios, muy documentados. Gracias al trabajo de ella con un colaborador, se demostró que para el informe 15 se usaron 300 niños de 2 meses de edad a 15 años, todos sometidos a abuso por los científicos. Gebhardt reconoció en una entrevista que para el estudio se contó con la ayuda de pedófilos. Parece ser que la fuente principal de datos de niños procedía, según Warder Pomeroy, el que lo va a suceder, colaborador en los dos escritos, y el que lo sucede en la fundación, el presidente de la fundación, el señor X o señor Verde, que ya les mencioné, era un pedófilo de 63 años, ¿no? Y el otro que usó mucho fue un médico alemán, Friedrich von Balusek, juzgado en 1957 por asesinato sexual infantil y por abusos de niños y niñas, perpetrados entre 1927 y 1957. El doctor Balusek, decía el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, el 22 de mayo de 1957, tomaba notas de sus crímenes contra niños entre 9 y 14 años, en 4 diarios gruesos, mientras mantuvo correspondencia con el investigador sexual americano Kinsey sobre su investigación durante 3 décadas. O sea, él le mandaba los informes de lo que hacía, cómo se sentían los niños, todo. Esos son los informes que va a introducir, o muchos datos, ¿no? Y el Berliner Zeitung del 16 de mayo de 1957 dijo, Kinsey le pidió específicamente el material de sus actos perversos para introducirlos en la descripción del hombre normal. Cuando le preguntaron a Pomeroy, porque él decía, bueno, en los informes dice, el niño siente placer durante tantos minutos, después cambia. Un periodista le preguntó, pero discúlpeme, ¿es que un pedófilo va con un cronómetro en la mano a violar a un niño? Y él dice, si se lo pedimos, sí. O sea, que deliberadamente trabajaban. O sea, ya que van a perpetrar eso, háganos el favor de observar después y anotar esto, esto, esto, y nos pasa. Bueno, ese es el informe 15. Elementos que confluyen, fuentes del informe 15, ¿no? A todo esto hay que sumar que, según algunos autores, todo el mundo en el Instituto 15 era bisexual, homosexual, pedófilo, simplemente totalmente amoral. Como es lógico, si ustedes están escuchando estos datos, digamos, no resulta extraño esto, ¿no? Ninguna de estas cosas debe admirarnos, pues el informe 15, según escribió en 1964 Gerson Leckman, investigador bibliográfico en el propio Instituto 15, él trabajó haciendo estudios bibliográficos de todas las fuentes, datos, fichas, etcétera, que tenían allí. Él dice que el objetivo, él publica en 1964 esto, el objetivo propagandístico, o sea, este instituto tenía el objetivo propagandístico de hacer respetar la homosexualidad y ciertas perversiones sexuales. Bien, Kinsey murió en 1956, a los 62 años, a consecuencia de una enfermedad de transmisión sexual y por sus prácticas sexuales sádicas. Practicaba sadomasoquismo, ¿no? A pesar de que esa nueva biología que le enseñaba decía que una sexualidad totalmente abierta conducía al hombre a su bienestar y al pleno desarrollo, ¿no? Escribe esta médica, esta psicóloga Judith Reimann, dice: la revolución sexual se enfrentó a un revés potencialmente serio cuando fue ampliamente conocido que el teórico padre del movimiento había muerto debido a un avanzado estado de actividad sadosexual masturbatoria. De todos modos, el Instituto Kinsey publicó que la causa oficial de muerte fue una neumonía causada por el exceso de trabajo asociado a un problema cardíaco, ¿no? Así pudieron canonizar a Alfred Kinsey. De todos modos, la muerte de Kinsey no detuvo nada. Ese mismo año se llevaron a cabo los primeros experimentos con la píldora anticonceptiva. Estamos en la década del 50. Y un año después de su muerte, de la muerte de Kinsey, Warder Pomeroy, coautor del famoso informe Kinsey, que pasó a dirigir el Instituto Kinsey, funda la Sociedad para el Estudio Científico del Sexo, junto a Gebhardt, del cual ya hablé antes, colaborador, digamos, coautor del segundo estudio del comportamiento sexual de las mujeres, ¿no? Y también junto a estos cuatro personajes, Derrick Calderwood, un activista homosexual y profesor de la Universidad de Nueva York, y también Ver Bulow, editor de una revista con el que tenía este título, ¿no?, todo el tiempo que se editó, Paidika, la revista de la pedofilia. Paidika, The Journal of Pedophilia, ¿no?, quien fue nombrado presidente de este instituto. Para que tengan una idea de cuáles son las ideas de estas personas, en la declaración de intenciones de esta revista que acabo de mencionar, este autor, presidente entonces de esta sociedad, decía lo siguiente: nuestra opinión es que la opresión de la pedofilia es parte de una gran represión de la sexualidad. Nuestra intención con esta revista es demostrar que la pedofilia ha sido y sigue siendo una legítima y productiva parte de la totalidad de la experiencia humana. Esta sociedad, entonces, para el estudio científico del sexo, comenzaría a editar un boletín titulado Ciencia Sexual y dos revistas científicas, la Revista Anual de Investigación Sexual y el Diario de Investigación Sexual. Este último fue hasta principios de este siglo, de 21, la revista más influyente en el mundo de la sexología y un referente académico. Esto es lo que toman en cuenta entonces, en muchos lugares, psicólogos infantiles, pediatras, etc., sexólogos, todas las personas que tienen que ver con este tema, ¿no?, y tiene esta mentalidad, esta declaración de intenciones que acabo de leer, ¿no? Más tarde, en 1968, Pomeroy funda en San Francisco el Instituto para el Estudio Avanzado de la Sexualidad Humana. Los cofundadores de este instituto, estos son institutos que forman gente, forman los psicólogos norteamericanos, los pedagogos norteamericanos, los que escriben los libros, los que manejan la propaganda, los que crean los currículum de educación para los colegios. Los cofundadores junto a Pomeroy son dos industriales de la industria pornográfica, Ted McKilvena y Erwin Heberle, ¿no?, colaboradores de la revista Hustler, una de las tres principales revistas pornográficas que después mencionaré, ¿no? En esos años Pomeroy era también miembro del consejo de redacción del Forum Penthouse, la otra revista junto a Playboy, Hustler, Penthouse, Playboy, las tres revistas pornográficas principales. Gente de la industria pornográfica son los que forman los médicos en todo este aspecto, no solo son los educadores sexuales de la sociedad, no solo norteamericana, sino mundial. De esta forma, Playboy, Penthouse y Hustler, las tres revistas pornográficas de difusión masiva, pasaban a ser un medio de propaganda de las ideas kinseinianas. Por lo tanto, los pornógrafos, por eso digo, no se puede entender el problema de la pornografía si no se entiende todos estos momentos históricos. Porque la pornografía que consumen son parte de esta, está manejado por estas ideas 15 años, con todo el historial que tiene a su vez atrás todo esto. Por eso no debe sorprendernos que una de las primeras actuaciones de este famoso Instituto para el Estudio Avanzado de la Sexualidad Humana fuera comenzar a proporcionar los abusos sexuales infantiles y el incesto en las páginas de las revistas Playboy, Penthouse y Hustler, ¿no? Cabe recordar aquí las declaraciones de Pomeroy. Él dijo lo siguiente: consideramos que las relaciones sexuales entre padres e hijas son bonitas, mutuamente satisfactorias y no tienen efectos dañinos. El incesto entre adultos y niños también es una experiencia enriquecedora y gratificante. Eso piensan las personas formadas por ellos. ¿Entienden entonces de dónde viene todo este problema actual, o gran parte, o la, al menos digamos la dimensión que ha tomado el problema actual del abuso infantil? Esto no es un problema solo de corrupción de la naturaleza humana o de desgobierno de las pasiones. O sea, esto es simplemente el momento de la cosecha de todos los sembrados. En 1971, ya vamos terminando con estos elementos históricos, el Instituto 15 organiza los que va a llamar festivales del porno, a los que asisten estudiantes universitarios, algunos de ellos para poder convalidar los créditos de estudio. En estos festivales los jóvenes estudiantes podían experimentar lo que se llama el programa de reestructuración de la actitud sexual, se conoció como el SAR, ¿no?, que consistía en someterlos durante horas a una visión de una serie de películas pornográficas, incluyendo pornografía infantil, homosexual, bisexual y con animales, emitidas simultáneamente en varias pantallas. En 1982 pasaron por esta experiencia 60.000 estudiantes. Pomeroy describía este proceso como una herramienta de insensibilización pornográfica. En 1989, la Sociedad para el Estudio Científico del Sexo publica su política oficial sobre pornografía y en especial sobre el uso de pornografía infantil en su revista Diario de Investigación Sexual. Y dice lo siguiente, este es el objetivo que tenían. Dice: la Sociedad para el Estudio Científico del Sexo reconoce que el uso de materiales sexualmente explícitos, tales como diapositivas, imágenes, cintas de audio y películas, es una apropiada y al mismo tiempo esencial herramienta en la valoración y en el tratamiento de delincuentes sexuales, en la formación de los agentes de la ley, en la investigación científica legítima y en la formación de profesionales. O sea, el formarlos, educarlos a través, digamos, someterlos a esto, a sesiones de pornografía. El valor de usar materiales sexualmente explícitos ha sido documentado por la experiencia de educadores, terapeutas e investigadores durante 25 años, sí, de su estudio, de su centro de investigación. Todos pervertidos, ya los mencionamos. Algunas leyes federales definen y regulan la pornografía infantil. Las leyes, no obstante, no siempre son claras al hacer excepciones para el uso científico, educacional y terapéutico de los materiales, es decir, de la pornografía infantil. Entonces dice, bueno, aquí hay que tener en cuenta esto, las leyes federales prohíben el uso de pornografía infantil. No son muy claras, se está diciendo, o sea, cómo es el uso, no el uso indebido, dice él, sino el uso científico. Entonces, por lo tanto, dice, la interpretación de la ley ha dejado abierta la duda de si el material puede ser usado o no para estos fines. No pretendemos desde luego que la sociedad, que desde la Sociedad para el Estudio Científico del Sexo, se sugiera a los terapeutas que violen la ley, pero nos posicionamos para apoyar a aquellos investigadores y terapeutas que usen esos materiales como parte de programas éticos y legítimos. O sea, nosotros no le decimos que violen la ley federal, delito federal de abuso en Estados Unidos, pero apoyamos a aquellos que ven que esto en realidad no está bien expresada la ley y que se olvidó de considerar el uso científico de este material, pornografía infantil. Bien, en la actualidad el Instituto para el Estudio Avanzado de la Sexualidad Humana imparte cursos de doctorado, grados y diplomas propios. Se sigue estudiando el informe 15 y experimentando todavía el programa SAR, ¿no? Al mismo tiempo imparte grados de sexología y de nueva biología en la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Pensilvania, desde estos tres centros, el instituto que acabo de mencionar, el centro que tiene la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Pensilvania, se han desarrollado propuestas curriculares para todos los niños y adolescentes norteamericanos, todos currículos acreditados. En la actualidad, la Asociación Americana de Educadores Sexuales, Consejeros y Terapeutas, tiene nada que ver con ello, exige como requisito para obtener la certificación profesional haber cursado un seminario SAR. Ese seminario de sensibilización pornográfica, eso sí. Para poder estar acreditado como educador sexual en un colegio, acreditado por esta asociación, ¿no?, uno tiene que haber cursado ese seminario. De hecho, ciertamente, como decía un periódico muy acertadamente, 15 y cambió nuestra cultura completamente. Lamentablemente, esto se ha metido también en la enseñanza sexual religiosa, incluso católica. Al menos hasta los años, entrado los años, el año, los años 2000, 2002, 2003, donde estallan los escándalos de pedofilia en Estados Unidos, ¿no? Hasta ese momento, impunemente, los colegios, en muchos colegios católicos se seguía toda la enseñanza, como lo demuestra muy acertadamente un otro estudio de esta psicóloga Judith Reimann, que se llama El sexo de 15 y en el púlpito. Y analiza ahí, es muy breve, pero analiza por lo menos, o al menos tres libros usados por educadores católicos, uno de Paul Cameron, que se llama Sexual Gradualism, el gradualismo sexual, otro de David Lynn y un tercero de Leonor Baus, tres libros muy usados por los educadores católicos, ¿no? Todavía no llegó internet a este punto, o sea, de todos los datos que hemos dado. Con la llegada de internet, no solo la pornografía, sino la mezcla entre pornografía y cultura llegó a un grado en el que podemos considerar que es casi imposible no quedar expuestos a la propaganda pornográfica, sea de forma voluntaria o involuntaria. Bien. Tercer y último punto de esta primera parte, después hacemos un recreo. La gravedad de la situación. Estos son solamente datos. Estos datos son importantes para que se tome en cuenta entonces a lo que nos enfrentamos. Solamente datos, ¿no?, dados incluso por boletines oficiales, estudiosos, etc. Sobre varios puntos nos voy a indicar. Primero, la edad de los consumidores. Según datos de 2006, la edad promedio de la primera exposición a contenido pornográfico en el internet ronda actualmente entre los 11 años de edad. El segmento más grande de consumidores de pornografía por internet es el grupo de personas que va entre los 12 y los 17 años. El 80% de los adolescentes entre 15 y 17 años ya ha tenido múltiples exposiciones a contenido de sexo explícito. Segundo, en cuanto a la relación pornografía-violencia y abuso sexual, el 86% de los violadores convictos en los Estados Unidos han admitido ser usuarios frecuentes de pornografía y el 57% ha admitido que en la comisión de sus delitos imitaron escenas sexuales vistas en materiales obscenos. La tasa de violaciones en los Estados Unidos aumentó el 700% desde el año 30 al año 80, o sea, coincidiendo con la explosión de la industria pornográfica. La tasa de violaciones, se calcula un 70% de las mujeres involucradas en pornografía como que han padecido incesto o abuso sexual infantil. Entre 1984 y 1989 se hizo esta experiencia interesantísima en la ciudad de Oklahoma, del estado de Oklahoma. En más de 150 negocios de la ciudad, solo de la ciudad, relacionados con el sexo, shows, salas de masaje, librerías, teatros, etc., se cerraron, ¿no? Y como consecuencia la tasa de violaciones disminuyó en esa ciudad un 27%. Mientras tanto, en el mismo periodo, en el resto del estado, la tasa de violaciones aumentó el 19%. O sea, la diferencia es casi un 60, 50 y tantos por ciento de diferencia, ¿verdad? Lo que bajó y lo otro además siguió aumentando, ¿no? Por lo cual significa entonces que realmente tenía relación con todo el material que se ofrecía en todo el tema de la violencia, sobre todo violencia sexual. Del mismo modo, la policía de Cincinnati constató una disminución del 83% en crímenes mayores como violación, ratería y robo entre el 74 y el 79, años 74-79, en un área de la ciudad donde se clausuraron las tiendas de sexo. Y en Phoenix, Arizona, se comprobó en 1978 que un vecindario con negocio de pornografía experimentó 47% más crímenes contra la propiedad, 44% más crímenes violentos y 1035% más crímenes sexuales que aquellas áreas de la ciudad que no tenían tiendas sexuales. Indudable la relación entre una cosa y otra. En cuanto a la relación entre pornografía y pedofilia, abuso infantil, el 87% de los abusadores de niñas y el 77% de los abusadores de niños usaban regularmente la llamada pornografía fuerte, hardcore pornografía, ¿no? Un abusador sexual serial puede llegar a abusar y molestar más de 300 niños en toda su vida, jugando la pornografía un papel de importancia en los crímenes y en actos de violencia sexual contra niños. Se estima que el 7% de la industria de la pornografía en Estados Unidos involucra actividades entre niños o entre niños y adultos. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el abuso sexual infantil se elevó el 175% entre los años 81 y 85, en 4 o 5 años. Solamente la revista Hustler, las tres revistas principales, ¿no?, de pornográfica, solamente Hustler publicó un promedio de 14,1 imágenes de niños por ejemplar entre 1953 y 1984. Recuerden que entre los difusores de la doctrina quinceañana en ese tiempo, ¿no?, estaban justamente o eran parte del staff de estas revistas, incluso consejeros, ¿no? Dos tercios de estas escenas eran escenas sexuales o violentas, la mayoría involucraba niños de entre 3 y 11 años de edad, y el 80% de esos niños aparecían activamente involucrados, o sea, ellos realizando eso, ¿no? Cuarto, en cuanto a la cantidad de material pornográfico previo al boom de Internet, o sea, en los años 80 y 90, cuando todavía Internet no había... No se conocía suficientemente, se usaba la BBS, el Bulletin Board Service se llamaba, ¿no? En los Estados Unidos ya se ofrecían 1000 servicios con pornografía. Un convicto, Robert Thomas, que distribuyó esto, él solo tenía 25.000 fotografías sexualmente explícitas, ¿no?, de pornografía dura. 6.000 de ellas eran fotos de niños. Y él distribuyó en 600.000 ocasiones ese material. Todavía no aparecía Internet, ¿no? Hace 3 décadas llegaban anualmente a los hogares norteamericanos unos 200 millones de ejemplares anuales de revistas pornográficas. De estas tres que mencioné ya varias veces. La circulación, de hecho, combinada de Playboy y Penthouse, solamente estas dos, llegó a exceder a Time y Newsweek sumada, las dos principales revistas de información norteamericana. En cuanto a la distribución de la pornografía por Internet, bueno, aparece Internet. Acá los datos son muy variables de un autor a otro, pasan realmente con diferencias alarmantes. O sea, uno dice, no sé cómo tomar esto en serio, pero los mínimos que dan ya son para agarrarse la cabeza. Según Patrick Carnes, que es un autor, es el que va a acuñar el término adicción sexual y tiene muchos libros, en uno de sus libros, él dice que en el año 2001 había 100.000 sitios pornográficos en la web y diariamente se introducían 200 nuevos, o sea, unos 73.000 sitios nuevos por año. Pero según otro estudio del Centro de Estadísticas de Pornografía en Internet, dirigido por un señor que se llama Jerry Ropelato, él decía que en el 2006, o sea, 5 años después, ¿no?, se contaban en realidad 4.200.000 sitios web con contenidos pornográficos, ¿no?, y 420 millones de páginas explícitamente pornográficas. 100.000 de ellas ofrecían, incluso, o sea, tenían servicios donde estaban invadiendo, ¿no? Sí, servicios, ¿no? Ciertamente más confiables son los datos, porque se puede constatar por los buscadores, de cuántas personas frecuentan estos. En 1998-99, un estudio de Patrick Carnes y unos colaboradores, en un libro muy famoso, él decía que en ese año había unos 20 millones de visitantes mensuales a las 5, solamente las 5 principales páginas pornográficas pagas, y unos cerca de 100 millones a las 5 principales páginas gratuitas, solamente las 5. Fíjense, él decía que había 100.000 páginas. Ropelato dice que había, un año después, 4 millones. Está hablando de las 5 principales páginas, ¿no? Bien. Según este estudio que ya mencioné de Ropelato, se contabilizaban en 2006 68 millones de búsquedas de pornografía por día. O sea, el 25% de todas las demandas en los motores de búsqueda, Google, todo eso, ¿no? En 2006 todavía, ¿no? Más que nada, había otros buscadores más importantes, ¿no? Se enviaron ese año unos 2.500 millones de emails pornográficos, el 8% de todos los emails que circularon. Se calculaba, siempre el mismo año, el 42% de los usuarios de Internet veía pornografía. El 34% de los usuarios estaba expuesto a material pornográfico no deseado, o sea, no lo buscaba y lo encontraba igualmente. Mensualmente se hacían 1.500 millones de descargas de material pornográfico, es decir, el 35% de todas las descargas. Había 100.000 websites ofreciendo pornografía infantil paga, ilegal, no paga, entre paga y no paga, ¿no? Y mensualmente se contaban unos 72 millones de visitantes a sitios pornográficos, ¿no? Bien. Para el año 2008, el mismo centro de estadísticas indicaba que cada segundo hay aproximadamente 28.258 usuarios de Internet viendo pornografía. Cada día hay 116.000 búsquedas de pornografía infantil. Respecto a las consecuencias sociales y psíquicas, el 20% de los hombres y el 13% de las mujeres admiten que observan pornografía en Internet durante su trabajo. 40 millones de adultos norteamericanos visitan regularmente sitios de pornografía por Internet. Cerca del 70% de la navegación pornográfica se realiza durante los días de semana entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, o sea, mientras están trabajando las personas, en su lugar de trabajo. Para que se tenga en cuenta que este dato no es falso, tengan en cuenta que en el año 2006 salió en los diarios de Argentina la noticia que denunciaba que en solo 20 días el personal del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Quilmes, en Buenos Aires, realizó 52.000 visitas a páginas pornográficas a través de las computadoras del municipio. Eso nos muestra entonces que no deben estar tan exagerados los otros datos a nivel mundial que estamos escuchando. En cuanto a los intereses económicos que se mueven detrás de esto, la pornografía es un negocio turbio y mafioso. En 2006, los ingresos que dejó fueron de 97.600 millones de dólares, mayores que todos los ingresos combinados de Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple y Netflix juntos. De los cuales los ingresos de la industria del porno en Internet aproximadamente ascendieron a unos entre 5.000 y 12.000 millones de dólares. De los cuales 2.000 millones de dólares provienen de los teléfonos móviles, que fue el principal medio de acceso a pornografía en el año 2007 en Inglaterra. Cuidado con el tema de la telefonía móvil, especialmente en los niños. Cada segundo se gastan 3.000 dólares en pornografía. Cada 39 minutos se lanza un nuevo video pornográfico y cada día se crean 266 nuevos sitios pornográficos online. Anualmente se alquilan en Estados Unidos 800 millones de videos pornográficos sin vídeo, cerca del 5% de todas las películas que se alquilan. Se lanzan 11.000 nuevas películas pornográficas por año en Estados Unidos contra 400 que produce Hollywood. 11.000 contra 400. Se gastan en los Estados Unidos 4.000 millones de dólares anuales en videopornografía, más que lo que se gasta en fútbol americano, béisbol y básquetbol juntos, que son deportes muy caros para ir a ver, ¿no? La industria del porno no es solamente la producción de películas, incluye toda una cadena de valor: banqueros, productores de software, compañías de tarjetas de crédito, proveedores de internet, compañías de cable y cadenas hoteleras. Para citar un ejemplo, en 2007 la industria del porno conseguía 500 millones de dólares de ingresos anuales solamente de las cadenas hoteleras. Los hoteles ofrecen canales de cable pornográfico y otras cosas. Eso, 500 millones de dólares le reportaba la industria. Por último, respecto al modo en que las personas se involucran con el fenómeno de la pornografía, la exposición a la pornografía no está vinculada a la voluntariedad, es decir, no entran en este mundo solo los que la buscan. Hay una exposición no deseada a la pornografía, porque, como decía Pablo VI, en 1977, nadie puede escapar de la influencia de la publicidad. Por eso debemos tener en cuenta que cerca del 40% de los niños de 9 a 19 años han visto accidentalmente anuncios online de sitios pornográficos. El 36% de las personas que han ingresado en sitios pornográficos llegaron a ellos por accidente. El 25% de las personas que tienen acceso a internet ha recibido emails publicitarios pornográficos. El 80% de los niños entre 15 y 17 años han sido víctimas de exposición a porno duro por internet, televisión, revistas, etcétera, sin buscarlo. Todos estos datos deben hacernos tener conciencia de que ninguno de nosotros es ajeno al problema. Ninguno puede decir: a mí no me va a pasar, o a mis amigos no les va a pasar, o a mis hijos no les va a pasar, o a mi cónyuge no le va a pasar. Es una verdadera estupidez decir esto si uno tiene en cuenta esto. Por eso es una situación muy delicada. Vamos a hacer ahora un recreo y después trataremos justamente de dar algunas pautas de cómo se enfrenta una situación así en la medida de lo que se puede enfrentar.